Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, un podcast en el que os hablo de mis últimas lecturas, tanto si las recomiendo como si no, y siempre sin spoilers. Muchas gracias por seguir ahí, por vuestros retweets, me gustas y demás muestras de cariño. Y con mucho cariño, hoy os voy a recomendar una novela de Iván Ledesma que ganó el premio Joaquim Ruyra de Narrativa Juvenil en 2017 y que lleva por título Negorit. Se trata de una novela de fantasía y suspense editada por Bridge. Está escrita en lengua catalana y se espera su traducción al castellano más pronto que tarde. Y tiene una extensión de 285 páginas. ¿Sabes qué es lo peor de ver monstruos? Que te devuelvan la mirada. Situada en la Barcelona de nuestros días, esta novela nos cuenta la historia de Gris, una chica corriente con un trabajo normal, cuyo nombre en principio parece que describe a la perfección la vida que lleva, una vida gris. Un fatídico día, una compañera y amiga muere en su lugar de trabajo y empiezan a suceder cosas extrañas. Cuando el jefe de Gris pide ayuda a un coleccionista de fantasmas y a un chico que caza demonios, su vida da un vuelco y descubre que estas cosas extrañas que suceden a su alrededor tienen una relación directa con ella. Todo está patas arriba, reina el caos y se han abierto las puertas a un mundo o a varios mundos de criaturas terroríficas que desean, que anhelan algo que Gris posee, aunque ella todavía ni lo sabe. Monstruos, ángeles, demonios, espíritus, un hombre con una maleta, un chico misterioso al que le falta un brazo y la Negorit. Todos estos personajes y alguno que otro más mantienen sus propias disputas y rencillas entre ellos que se remontan en ocasiones a cientos o miles de años atrás. Y todos ellos se dan cita en una Barcelona muy oscura, con una atmósfera muy densa y por momentos asfixiante, y provocan el caos y el terror. Cuando he dicho en la presentación que este libro lo recomiendo con cariño, no penséis que lo hago porque Iván es amigo. O bueno, no solo por eso. Lo hago porque es uno de los mejores libros que he leído en este 2018, sin duda de los más adictivos que he leído en este 2018, muy entretenido y también muy estimulante. Situar esta historia fantástica en Barcelona me ha parecido no solo lógico, sino todo un acierto. Facilita mucho que te sumerjas en la trama y ayuda también a que empatices con la protagonista principal. Y hablando de protagonistas y de personajes, algo que me gustaría destacar es el trabajo de trastienda o el background que se adivina para cada uno de los personajes y sus historias en común. Con un par de pinceladas nada más, Iván Ledesma nos explica de dónde procede cada uno de ellos, qué pleitos tiene con el otro y cómo han llegado hasta aquí. Y además lo hace dejando caer aquí y allá datos imprescindibles, pero como quien no quiere la cosa, sin dar la turra. Y a mí esto, la verdad, me demuestra, además de un estilo impecable, que tras esta historia hay muchas más, que hay un trabajo de artesanía muy cuidado, muy potente, y que si estuviésemos hablando de una serie de televisión, nos podría llevar fácilmente a imaginar varios spin-offs o historias complementarias de las vidas de varios de estos personajes, ya sean humanos o criaturas sobrenaturales, da igual. También me ha gustado mucho el hecho de que no caiga en el maniqueísmo ni en el buenismo. Ni siquiera los buenos de la historia son del todo buenos y llega un momento en que ya dudas de quiénes son los buenos incluso. Eso sí, los malos son muy, muy perversos y eso la verdad es que me gustó. Pero no da miedo, Eso también lo quiero aclarar antes de continuar, ya que es algo que a mí me hizo dudar. Así que si eres miedoso o miedosa como yo, no te preocupes, que sí hay suspense, hay criaturas terroríficas, hay seres asquerosos, pero sorprendentemente no da miedo. Para entendernos, puedes leer Negorith y luego levantarte al baño tranquilamente de madrugada, puedes fiarte de mí. Con capítulos cortos, diálogos directos, descripciones concisas pero eficaces y un ritmo que no te da tregua, más que leértela te va a dar la sensación de que te la estás bebiendo o que la estás devorando, dilo como quieras. Cuesta mucho parar, es muy fácil verse a una misma de decir eso de venga un capítulo más y lo dejo. Suerte con eso. A mí me ha durado 5 días y podría haberme durado mucho menos, pero me la dosifiqué porque no quería que se me acabase tan rápido. El lenguaje es directo, pero para nada simple. No os dejéis engañar por la etiqueta de novela juvenil. Yo no he tenido esa sensación, al menos en ningún momento. Ahora, que si tienes 15 años no la vas a entender o no la vas a poder disfrutar, pues yo creo que en absoluto, que te encantará también. Pero lo que quiero decir es que si eres un adulto, pues también es para ti. Como no quiero desvelaros nada de la trama que os pueda estropear su lectura, lo voy a ir dejando aquí, porque me gustaría que la disfrutaseis tanto como yo y sabiendo lo menos posible. Y también espero que os parezca tan adictiva como me lo ha parecido a mí. Iván Ledesma es un escritor y guionista nacido en Barcelona en 1977. Ha escrito la adaptación de la novela infantil El diario de Dan, la novela corta Perturbada realidad y también es coautor de la novela gráfica La vampira de Barcelona, que puede ser que os suene ya que le dediqué el 5º episodio de este podcast. Además, acaba de publicar en este mes de marzo de 2018 y a través de la editorial Dolmen una novela de suspense y ciencia ficción titulada 184, de la que también nos hablaré muy pronto. Es un ávido lector de diversos autores, entre los que destacan Stephen King, Neil Gaiman, Joe Hill, y es precisamente en este último, Joe Hill, en quien me quiero detener. Iván me recomendó Nosferatu hace unos meses, y yo ya os he dicho que soy muy miedica, no lo tenía nada claro. Que no, que eso me va a dar miedo. Bueno, pues Iván fue insistente, o bueno, más que insistente no, fue convincente. Así que le hice caso y cuánto se lo agradezco, de verdad, cuánto me lo agradezco también a mí misma. Porque, bueno, es una maravilla de novela que también os recomiendo y que saco a colación no solamente porque él me la recomendó, sino porque Negorith en algún que otro momento me ha traído recuerdos de aquella fantástica experiencia. Y esto es genial que pase, a mí al menos me lo parece. Así que ya sabes, tengas la edad que tengas, Negorith es para ti. Y si eres fan de Joe Hill o de su señor padre, pues más todavía. Y antes de terminar, también me quiero dirigir a los que disfrutaron o siguen disfrutando de las series Buffy Cazavampiros y Supernatural o Sobrenatural, porque cuando leáis Negorith vais a ver cómo esta novela os toca directamente la fibra y os va a traer recuerdos muy guays. Está hecha a medida para vosotros, fans de estas series. No lo dudéis. Y aquí lo dejo por esta vez. Muchas gracias a todos y a todas por llegar hasta aquí y espero que sigáis dejando que os acompañe desde este Librorum de Sons Podcast. ¡Feliz lectura! Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red/librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.